que estamos bien, estamos en mitad de tabla y, hombre, lo que más nos reconforta es que con equipos de arriba, o sea, equipos fuertes, pues no hemos hecho malos partidos, ni hemos tenido resultados muy abultados, que hemos, uh-huh. hemos dado la cara, ¿sabes? Uh-huh. Lo que sí cabe destacar que el inicio de, comentaba yo antes, que el inicio de liga que tuvisteis fue complicado, no por vosotros, sino teniendo en cuenta que era un equipo recién ascendido, os tocaron todos los gallitos en las primeras jornadas, ¿no? Estudiantes, Zulema, Porti, la verdad que fue bastante caprichoso, no sé ustedes cómo lo planteaste, porque cualquier equipo recién ascendido dice, vaya lo que nos espera esta temporada, ¿no? Hombre, claro, nosotros lo pensamos, dijimos, a ver, asciende de categoría y era lo primero que te toca, son los equipos en teoría más fuertes, pues nosotros lo primero que dijimos es, a ver, en teoría lo normal es que ganen ellos, ¿no? Pero que intentar dar la cara, hacer nuestro juego y, hombre, que si se perdían los primeros partidos, pues tampoco intentar desanimarnos ni venirnos abajo, sino seguir intentando y que, bueno, ya vendrían rivales un poco más asequibles, ¿no? Y nada, así ha sido. Bueno, pero la primera victoria no fue precisamente ante el más asequible, porque fue el Donde, el vigente campeón de liga, uh-huh. y al que he visto lo visto en los dos choques que habéis tenido, tanto ese de la primera vuelta como la segunda, parece que le habéis cogido la medida, ¿eh? Sí, la verdad que el primer partido le ganamos por la mínima y el segundo creo que quedamos empate. Uh-huh. La verdad que sí, que no se nota malamente, hombre, tampoco para minimizarlo a ellos, ¿no? Porque son un gran equipo y juegan muy bien, pero la verdad que sí, que se nos ha dado bien los dos enfrentamientos contra ellos. Uh-huh. En líneas generales podéis estar contentos porque, como tú has comentado antes, el equipo se ha mostrado muy competitivo, le ha plantado cara a los de arriba y salvo dos encuentros, los demás que habéis perdido han sido también por marcadores muy apretados, ¿no? Sí, es lo que te decía antes, que creo que quitando el primer partido de la primera vuelta contra el Porti, uh-huh. y el de la segunda vuelta contra Estudiantes, que han sido resultados abultados, los demás, lo que te estaba contando, que ya sea con equipos más de nuestra categoría o equipos superiores, que nunca hemos sido un equipo que hayan venido a pasearse contra nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Que el que ha querido ganarnos ha tenido que correr, quitando, uh-huh. bueno, dos partidos que te pueden salir más malo que otro, porque eso siempre pasa. Pero que no somos equipo de que vengan contra nosotros a pasearse. Bueno, algo tuvo que pasar en esos dos partidos, porque, por ejemplo, en el del Porti perdisteis 5-0, pero luego en el partido de la segunda vuelta, pues le habéis devuelto la moneda con un 1-6. Y también resulta chocante que al Estudiante en la primera jornada le costó bastante ganaros y en la segunda pues os ganaba por 0-7. ¿Qué pasó en este encuentro? ¿Se visteis con pocos jugadores o un día malo? No, pues eso que te estoy contando, que son cosas que pasan, ¿no? Porque, por ejemplo, con Estudiantes en la primera vuelta, fíjate tú, nos ganaron, íbamos 4-4 y nos ganaron un 5-4 y es que no se nos olvida. Fue, nada, metió el gol y pitaron el final del partido, o sea, sobre la bocina. Y después, pues claro, el partido de vuelta, pues también ese creo que fue el primer partido de liga, creo. Y después, pues el partido de la segunda vuelta, pues claro, ellos también venían más rodados y nosotros pues tampoco se nos dio el mejor de los partidos y no ganaron por ese resultado. Y después con el Porti, pues lo mismo, el primer partido nosotros todavía no estábamos, creo que fue el tercer partido, no sé, tampoco llevábamos un ritmo de competición ni nada de eso. Y ahora en esta segunda vuelta, pues ya estaba el equipo más acoplado, también hemos tenido refuerzo y eso y se nos dio bien. ¿Y vosotros, siendo un recién ascendido, cómo habéis planteado en principio la temporada? Pues nosotros bien, la verdad que con la misma idea del año pasado, ¿sabes? De decir, vamos a probar la categoría, a ver qué tal nos va. Prácticamente somos el mismo equipo, salvo una incorporación que hemos tenido. Un par de incorporaciones o tres que hemos tenido, pero que lo que es la base del equipo sigue siendo la misma. Y nada, nosotros a probar la categoría y ya sabes, ahí partido a partido intentan ganándolos todos y no marcarnos objetivos de decir queremos que hagas tercero, queremos que hagas último. Nosotros a jugar y en el puesto que seamos intentar salvar la categoría y ya está. Uh-huh. Eso es digno de destacar, lo íbamos a comentar, que la plantilla apenas ha sufrido cambios. Normalmente un equipo que asciende pues se refuerza con más jugadores, sois el mismo grupo. Y ahora, lo cierto es que todos o casi todos tenéis experiencia en División de Honor, por lo que el cambio no se habrá notado mucho, ¿o sí? No, sí, la verdad que no. Yo, por ejemplo, ya había jugado en División de Honor y un par, los Meji, que lo hemos fichado este año, uh-huh. también jugado en División de Honor, e incluso los demás chavales de Villamartín que tenemos también habían. Prácticamente casi todo el equipo había probado en División de Honor, pero vamos, que sí, que tampoco ha sido para nosotros, para lo que es los jugadores, no ha sido un cambio tampoco muy notable, ¿sabes? Comparado con la primera. ¿Y habéis tenido que cambiar en algo vuestra forma de jugar con respecto a cómo jugabais en División de Honor? Hombre, hemos notado que hay que defender más, ¿no? Hay que defender más fuerte porque, hombre, aquí los equipos tienen. Hay unos, los jugadores que en División de Honor, comparado con los que en primera, hay mucha distancia, ¿sabes? Y entonces, pues, en división de honor está claro que si un partido no defiende concentrado, no defiende fuerte, pues posiblemente cada vez que te lleguen es muy difícil que no te metas, ¿sabes? Son jugadores que tienen mucho gol y que, bueno, toda la temporada vemos que hay jugadores que meten 30, 40 goles y es muy difícil que te lleguen y no te metan. Por eso yo pienso que lo que más hemos tenido que cambiar es la mentalidad para defender, más ayudarnos todos más y pensar más en defender que en atacar. ¿Y qué destacarías como principal causa o motivo por la que estáis completando un curso más que decente? Yo lo que pienso que es que somos todos un equipo que somos amigos, ¿no? Porque, hombre, si te pones a pensar, venimos todos desde el Bosque, quitando tres que hay de Ubrique, venimos todos desde el Bosque y desde Villamartín. Hombre, y tú piensas que son unos kilómetros y unas cosas, y si eso lo haces porque nos gusta, ¿no? Si lo hacemos porque nos gusta. Y aparte que también somos un equipo que no es como otro, por ejemplo, que a lo mejor en cualquier equipo un partido te falta un chaval y dices tú, hostia, que este no viene. Y ahora pues el equipo lo nota, ¿no? Y lo sufre. Y ahora por lo menos en este partido pues no mete goles, no defiende igual de bien. Nosotros somos un equipo que, hombre, no vamos siempre todo, porque siempre está el que tiene que estudiar, que tiene que trabajar, todo el mundo tiene sus cosas, pero que no se echan falta nunca a nadie, ¿sabes? Si un día falto yo, no se me echa falta, si falta otro chaval tampoco pasa nada, que somos un equipo que estamos todos más o menos al mismo nivel. Compensadito, ¿no? Sí. Una plantilla compensada. Lo que está claro que viendo a Autoescuela Celia esta temporada, lo vuestro hace tres, que fue cuando Autoescuela Celia, todo un histórico de la Liga Local de Fútbol Sala, perdisteis la categoría, ahora sí que es evidente que ha sido o fue en su día un paso atrás para coger impulso, porque habéis tenido la virtud de en tres temporadas rehacer el equipo y volver con cierta categoría a la División de Honor, ¿no? Pues la verdad que sí, yo creo que tanto para Ismael como para Adrián como para Mario, que son los que llevan el equipo para adelante, yo creo que acertaron, ¿no? Que acertaron a confiar en nosotros, porque ya te digo, nosotros fuimos un equipo que íbamos en principio a traerlo entero, íntegro, comenzar la segunda división de todos los chavales del Bosque, y nos comentaron que ellos pues ese año habían descendido, que iban a perder muchos jugadores y tal, y nos dijeron que si nos íbamos con ellos, cogíamos la categoría. Y entonces pues nos conocimos y tal, y ese año estuvimos muy bien. Estuvimos en primera y hemos ido poquito a poco y hasta que hemos llegado a División de Honor y ahí estamos, muy bien. ¿Qué te ha parecido la División de Honor de esta temporada? ¿Más, digamos, la fuerza un poco más igualada que otros años o sigue como siempre? Porque al fin y al cabo ahora mismo ya parece que es cosa de dos, ¿no? Sí, hombre, yo pienso que la verdad que el Zulema y el Estudiante son los dos equipos que están ahí punteros, pero... Hombre, también hay que tener en cuenta que yo creo, sinceramente, que si no fuera por los jugadores que están ahora mismo jugando en el Ubrique, pues seguramente estaría aún más igualado, que yo creo que no sería solamente cosa de dos. Pero bueno, que sí, que el nivel está ahí todavía, vengan los que vengan, pero que yo creo que estaría más igualado así si pudieran competir todos los jugadores. Pero vamos, que si Zulema y Estudiantes están ahí porque lo merecen, evidentemente. Y con la permanencia ya casi asegurada por vuestra parte, ¿qué objetivos se marcáis para seguir motivados de aquí al final de Liga? Pues, hombre, nosotros lo principal es eso, intentar no bajar, ¿no? Porque conforme más años esté jugando en la división de honor, pues más experiencia coge y, hombre, y es mejor jugar un fútbol de más nivel, ¿no? Pero de aquí, pues nada, lo que te dije al principio, intentar ir ganando cada partido, disfrutar, pasarlo bien y nada, eso. Intentar, si podemos quedar mientras más puestos más arriba, pues más contentos. Y si caemos alguno para abajo, pues tampoco pasa nada. Pero nada, eso, seguir jugando por los partidos y ya está. Pues nada, Manuel, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos haya atendido. Nos alegramos de que esta temporada para un recién ascendido esté siendo tan plácida, entre comillas. Y nada, pues a seguir con el mismo ritmo, ¿eh? Nada, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues la División de Honor está de la siguiente manera tras la disputa de esta decimosexta jornada. Estudiantes es el líder de la categoría con 45 puntos, 43 tiene Zulema, 32, y aquí hay un escalón de 11 puntos, 32 tiene el Don de Fútbol Sala, Revolución tiene 29, el Qué de Qué 25, marca 91 Mario Virués 24, 21 Autoescuela Celia, el Morgans 17, 16 Oasis Lounge, 13 Porte Construcciones Hermanos Vires Oliva en zona de descenso, el Cancha Bena Mahoma 7 puntos y 4 Autoescuela La Sierra Guasa. Aquí no quedan 3 jornadas sino 6, son más las jornadas que quedan en esta división de honor. Ahora mismo, por ejemplo, con respecto a la anterior jornada, solo ha habido un cambio en la clasificación, y es el que ha adelantado al Marca. Al haberle ganado, pues lo ha superado y ahora mismo está un punto por encima. Y otra cuestión interesante es la permanencia. Como decíamos antes, pues quedan unos 6 jornadas, 18 puntos en juego, y ahora mismo la diferencia entre el Cancha Benamahoma y el Porti, que es el que marca la salvación, es de 5 puntos. En el caso de Autoescuela Sierra Guas, es de 9. Matemáticamente todo es posible, la verdad que lo tienen muy complicado los dos, tan solo separados por una victoria, lo tienen muy complicado, pero bueno, son 6 jornadas. Hemos insistido en que los equipos de la zona baja, ya cuando están con el agua al cuello, dan lo mejor de sí mismos en algunas ocasiones. Y el que, como decimos, tiene que despertar y tiene que espabilar es el Porti, porque una jornada en la que los dos de abajo logren puntuar, por ejemplo, la que viene, la siguiente, y el Porti no lo haga, va a haber, se le van a empezar a ver las orejas al lobo. Hay que estar atento, porque el Porti también es un histórico de esta competición, pero que, bueno, esta segunda vuelta parece, como he dicho, que no le están yendo las cosas bien. Lo comentábamos antes, desde noviembre no gana. El último partido que ganó fue precisamente Autoescuela La Sierra Guas por un contundente 8-0. Desde entonces, pues el conjunto del Porti ha sumado derrota tras derrotas a derrotas, derrota tras derrota, a excepción del empate que logró con Oasis Lounge, y estamos hablando del partido que se disputó el 15 de enero, y ya no ha llovido porque no ha llovido mucho, pero ya hace tiempo que se jugó este encuentro. Pues así está la clasificación en esta división de honor. Segunda, como no puede ser de otra manera, no la vamos a repasar. No puede ser porque no hubo jornada, por lo tanto las cosas están igual que en la anterior. Lo que sí nos vamos a quedar a repasar va a ser, en este caso, la tabla de goleadores de la Liga Local de Fútbol Sala. Cómo está en Primera División y sobre todo en División de Honor, donde tenemos un duelo muy bonito entre dos compañeros de equipo. Primero vamos a comenzar por la Primera División, donde el máximo goleador es Antonio Flores Chacón, del Inter de Lián, con 21 goles. Por detrás, con 16, tenemos a Diego Gómez, de Galery Panteras, y a Juan Pedro Garrido, del Leyton. 15 goles para Modesto Romero, de Galery Panteras. 14 para Juan Carlos Monte de Oca, del Inter de Lián. 13 goles para Daniel Benítez Mateo, del Inter de Lián, Isaac Cañamacatienza, del Cosmo, y Pablo Lobo Gómez, de Pinturas Rafa. 12 goles para Jesús Fernández Naranjo, de Volta Sur, y para Neuber González, de Galery Panteras. Y luego ya con 9, pues Daniel Ordóñez Romero, del Brille, Juan Manuel Román Arenas, de Pintura Rafa, o Miguel Ángel Santos Lamela, de Volta Sur. Y en lo referente a la División de Honor, aquí está la cosa, como hemos dicho, la lucha más apretada, más aguerrida. Son dos componentes del Estudiante los que ahora mismo están compitiendo por ser el equipo más goleador de la categoría. José Antonio Bórquez, con 34 goles, y Ángel Román, con 32, los dos de Estudiantes, y que tan solo les separan dos goles. 19 tiene Francisco Javier Domínguez García, del Zulema, que es el tercer máximo goleador de la categoría. 18, Sergio Díaz Morales, del Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva. 17, Moisés Moreno, de Revolución. 16, Álvaro Torreño, de Zulema. 15, Abel Pino, del Donde Fútbol Sala. 14, Domingo Borrego López, de Revolución. Con 13 goles tenemos a tres jugadores: Andrés Gutiérrez Domínguez, del Donde Fútbol Sala, Antonio Montero Sánchez, del Quedeque, y Joaquín Sánchez Ruiz, de Estudiantes. Y con 11, a Darío Holgado Guerrero, de Autoescuela Celia, Francisco David Pérez Caro, del Porti, Hugo Domínguez Cózar, del Marca 91, Mario Viruez, y Manuel Melgar Jiménez, de Autoescuela Celia, el invitado nuestro de hoy, que también está entre los máximos goleadores de la categoría. Equivocarme una y otra vez. Vámonos ya con los resultados de la 13ª jornada de la Liga Local de Fútbol, que se disputaba el pasado fin de semana. Y que no hubo grandes sorpresas, tan solo había un partido donde a priori no se podía apostar por ninguno de los dos como vencedor, porque parecía que iba a ser un partido muy igualado, de hecho fue así, y que terminó en este caso con victoria de Cervecería Los Morenos. Hablamos del Cervecería Los Morenos al Andaluz, 7-4, un partido con muchos goles, muy bonito y entretenido, y en el que el trasfondo de este choque era pues la lucha por la segunda posición, por ser el principal perseguidor del conjunto de los Vampiros, que es el líder de la categoría. Pues bien, por parte de Cervecería Los Morenos, los 7 goles los marcaron Moisés Moreno, 3 goles, Bernardo Peña un gol, Pedro Aibar otro gol, Daniel Jiménez un gol y Camilo Álvarez otro gol. Mientras que por parte del Al-Ándalus, los goleadores, los 4 goles fueron obra de Javier Trujillo, Francisco David Pérez Caro, Alejandro Ríos e Ismael Gil. El líder, por su parte, el equipo de los Vampiros, no tuvo mayores problemas para conseguir llevarse la victoria ante el equipo de los Jóvenes Veteranos. 7-2 fue el resultado final, en un encuentro en el que marcaron por parte de los Vampiros David Ordóñez de 3 goles, Isaac Marchante 2 goles, Alberto Rubiales un gol y Daniel Atienza otro gol, mientras que los 2 goles de Jóvenes Veteranos fueron obra de Antonio Flores. La Juventus, por su parte, también conseguía la victoria ante la Nueva Balompédica, victoria por 9-5, no fue fácil, también otro partido con muchos goles, en el que por parte de la Juventus los autores de sus goles fueron Daniel Benítez, 4 goles, Manuel Sala, 2 goles, Fernando Fernández, 1 gol, Juan Antonio Gallego, 1 gol y David Canto, otro gol. Mientras que por parte de la Nueva Balompédica, Jesús Torres conseguía 3 goles, José Antonio Martín, 1 gol y Sergio Mateos, otro tanto. Y la jornada se completaba, la jornada terminaba con la victoria, esta más contundente, del Club Deportivo Aspirantes sobre el San José Construcciones Villanueva. Victoria por 8-0. Dos goles fueron obra de Pedro Barragán, otros 2 goles de Francisco Monterrubio, otros 2 de Rubén Benítez y otros 2 de José Manuel Mancilla. Por partida doble, 4 goleadores en este partido. La clasificación, ¿cómo queda tras la disputa de 13 jornadas? Los Vampiros mandan en la clasificación con 34 puntos. 27 tiene Cervecería Los Morenos, 24 Juventus, 24 Al-Ándalus, 23 puntos Club Deportivo Aspirantes, 8 puntos Nueva Balompédica, 7 puntos Jóvenes Veteranos, 4 puntos San José Construcciones Villanueva, cierra la tabla con 0 puntos el Club Deportivo San Francisco. Y vamos a repasar la tabla de goleadores también en la Liga Local de Fútbol, que tiene a Ángel Román, que también está luchando por el título de máximo goleador en la División de Honor de Fútbol Sala, como el jugador más realizador. Tiene 22 goles el componente del Aspirantes. 18 tiene Javier Trujillo del Al-Ándalus. 15 Rubén Benítez del Aspirantes. Moisés Moreno de Cervecería Los Morenos. 12 puntos Daniel Benítez de la Juventus. 12 goles también David Ordóñez de los Vampiros y Juan Luis Galván de la Juventus. 11 goles tenemos a 2 jugadores, Daniel Atienza de los Vampiros y Antonio Flores Chacón de Jóvenes Veteranos. 10 goles Alejandro Montes de Oca de los Vampiros. 9 goles Daniel Jiménez Fernández de Cervecería Los Morenos. 8 goles David Zapata Peña y Manuel Barroso Pavía. 7 goles Domingo Borrego López de la Juventus y Francisco David Pérez Caro de la Al-Ándalus. Con 6 goles tenemos a Isaac Marchante García de los Vampiros, a Francisco Monterrubio del Aspirante, Jesús Torres de la Nueva Balompédica, Jesús Gallego del Aspirantes, Moisés Jiménez Fernández de Cervecería Los Morenos y Bernardo Peña Gómez del conjunto también de Cervecería Los Morenos. Y por último, con 5 goles, pues Juan Carlos López Romero del San José, José Manuel Lozano de Naranjo del San Francisco, David Jaén Fernández de Jóvenes Veteranos, Juan Carlos Flores Ramírez del Club Deportivo Al-Ándalus, al igual que Juan Manuel Olmedo Chacón, compañero de equipo del Club Deportivo Al-Ándalus también, Jorge Molina Arenas del Aspirantes, Cristian Marchante de los Vampiros, José Ramón Montes Carabó de San José y Alejandro Ríos Maza del Club Deportivo al Andaluz. Y con esto, pues comentar también que este fin de semana no va a haber jornada en la Liga Local de Fútbol ni en la Liga Local de Fútbol Sala con el Puente de Andalucía, pues las competiciones, tanto locales como la mayoría de las provinciales, se toman un descanso. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 6:15 con más actualidad deportiva. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.